Juntos tocaron en la misma banda en la escuela y luego Prince le ofreció papeles en sus películas Purple Rain en 1984 y Graffiti Bridge en 1990. Morris Day, su grupo The Time, con Jungle Love. Jungle Love, un éxito de 1985 con Morris Day y The Time, quienes contaron con la producción de Prince, de quien escucharemos más canciones en Happy Hour, a propósito del aniversario número 62 de su natalicio. Y ahora seguimos con Moloco, el dúo británico de Sheffield, formado por la carismática Roisin Murphy y Mark Brydon, quienes lograron su mayor éxito en 1999 con Sing It Back. Take me into Sing It Back, número uno en 1999 en los listados norteamericanos, una canción con el dúo británico Moloco, quienes tomaron su nombre de un cóctel famoso del cine, el Moloco Plus, que bebían los protagonistas de La Naranja Mecánica, el clásico de Stanley Kubrick. Y seguimos con otro dúo, pero esta vez de Francia, Mojo, integrado por el productor Romain Tranchart y el vocalista Jean Destal, quienes trabajaron desde 1998 en varios proyectos musicales y en el 2000 lanzaron una de sus canciones más reconocidas, Mojo con Lady, Hear Me Tonight. Vamos a los franceses Mojo, los creadores de Lady Hear Me Tonight. Esta canción logró que el llamado French Touch o French House llegara a la cima de los listados de música electrónica en el mundo. Y vamos a escuchar a Jamiroquai, la banda de JK, que a través de sus redes sociales realizó una nueva versión de Let's Dance, el clásico de David Bowie, al que rebautizó Lockdown. También le cambió la letra, que en sus apartes dice: Lockdown, si tienes tos seca, huiré de ti. Lockdown, ponte la mascarilla y mira televisión. Pero vamos a escuchar a Jamiroquai con una de las canciones que los llevaron al éxito mundial, Virtual Insanity. Small, What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, en la FM 94.9. Hoy recordando también a Prince en el aniversario 62 de su natalicio. Y precisamente vamos con otro clásico de Prince, quien fue un pionero y durante toda su trayectoria demostró su versatilidad. Y vamos a escuchar a Prince con una canción donde hace una analogía entre un carro y una mujer, o más bien, entre lo rápido que es su Corvette rojo, tanto como lo rápido que va esa mujer en términos amorosos. Prince con Little Red Corvette. Yeah. I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. Wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. Muchos aseguran que esta canción le dio un giro a la carrera de Prince, logrando ampliar su audiencia y llegando al sexto lugar de las listas en 1993. Prince con Little Red Corvette. Y la siguiente es una canción de respuesta a Little Red Corvette, en la cual Prince incluso realizó una breve colaboración tocando el solo de sintetizador. Escuchemos a Stevie Nicks con Stand Back. No to him again and again. First Stand Back, de Stevie Nicks, un éxito de los 80, el cual ha reconocido fue inspirado en la canción Little Red Corvette del desaparecido Prince. Y seguimos con Paul McCartney, y en conversación con el programa radial de Howard Stern, el ex Beatle, conocido defensor de los derechos de los animales, dijo que era un poco medieval eso de comer murciélagos, en referencia al origen de la enfermedad del coronavirus asociada a los murciélagos preparados para consumo humano en el mercado de Wuhan en China. Y de Paul McCartney vamos a escuchar una canción que lanzó en 1984 y se convirtió en uno de sus mayores éxitos, No More Lonely Nights. I can wait another day until I call you. Got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Turn your tears to laughter. I will do what I feel to be right. No more lonely nights. Never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. Oh, Paul McCartney con No More Lonely Nights, una canción que en 1984 alcanzó los primeros lugares a ambos lados del océano. El próximo 20 de junio, en otra edición del llamado Record Store Day, se va a conocer la edición en vinilo para celebrar el aniversario 50 del disco solista que Paul McCartney publicó con su propio nombre como título y para el que escribió y cantó todas las canciones y tocó todos los instrumentos. Y seguimos con uno de los mayores éxitos de Genesis, una canción interpretada por Phil Collins, que en 1986 tuvo un éxito muy notable en listas. Fue número uno en Estados Unidos y en Inglaterra llegó al número 15. Genesis con Invisible Touch. Invisible Touch, uno de los mayores éxitos de Genesis, una canción interpretada por Phil Collins que llegó al número uno en Estados Unidos en 1986. Y vamos a continuar con Richard Marx, el cantante y compositor originario de Chicago, que tuvo una gran cantidad de éxitos radiales en los 80 y 90. Este fue su primer tema en llegar a la cima de la revista Billboard en los Estados Unidos. De 1988, Richard Marx con Hold On to the Nights. Thank you. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushes me through another door. I saw you smile, and my mind could not erase the beauty of your face. Just for a while, won't you let me shelter you? Hold on to the night. Hold on to the memories. I wish that I could give you something more, that I could be yours. How do we something that took us by surprise? Promises in vain, love that is real but in disguise. What happens now? Do we break another rule? Let our lovers play the fool. I don't know how to stop feeling this way. Hold on to the night. Hold on to the heart long to be free. Every time I look into your eyes, I'm helplessly aware that the someone I've been searching for is right. Happy Hour. Recipe, this is a love attack. I know without bodies back, it's just like

HM regresa en momentos con Capi Agua.